Heroína, heroína, heroína, gracias a Dios. Heroína, reina mía, doy las gracias por tenerte a vos. No sabes cuánto yo te necesito, porque eres tú quien me da paz, la que me mantiene muy vivo. Sin ti no sabría qué hacer, sin ti puedo enloquecer. Eres mi luz, eres mi droga, eres mi vicio. Te quiero tanto, tanto yo, yo te preciso. Solo tú corres por mis venas, dando fuerza a mis latidos. Solo tú me haces volar, luego me haces delirar. Cuando te tengo, cuando te siento muy dentro mío. Me salvaste tantas veces, eso te hace mi heroína. Si tengo que agradecerte, no me va a alcanzar la vida. Heroína, heroína, heroína, gracias a Dios. Heroína, doy la vida, doy las gracias por tenerte a vos. Heroína, heroína, heroína, gracias a Dios. Heroína, tengo vida, doy las gracias, mi gracias te doy. Puedes, reina mía, tú no imaginas, porque eres tú que cuando quieres me das la vida y me la quitas. Tú eres mi gran tentación, adicción, debilidad. Es tu pureza la que fascina y me domina. Yo seré tuyo por el resto de mis días. Si eres la novia que soñé para tener toda la vida. Yo soy un náufrago en el mar y no tengo identidad. Eres mi máxima emoción, de tal suicida. Me salvaste tantas veces, eso te hace mi heroína. Si tengo que agradecerte, no me va a alcanzar la vida. Heroína, heroína, heroína, gracias a Dios. Heroína, doy la vida, doy las gracias por tenerte a vos. Heroína, heroína, heroína, gracias a Dios. Heroína, tengo vida, doy las gracias, mi gracias te doy. De tantas veces, eso te hace mi heroína. Si tengo que agradecerte, no me va a alcanzar la vida. Heroína, heroína, heroína, gracias a Dios. Heroína, doy la vida, doy las gracias por tenerte a vos. Heroína, heroína, heroína, gracias a Dios. Heroína, tengo vida, doy las gracias, mil gracias te doy.